Buenas tardes. La sección sindical de Comisiones Obreras en el aeropuerto de Menorca ha calificado de temeridad la puesta en marcha de la nueva central eléctrica tras sufrir un tercer apagón en sus instalaciones el pasado 1 de noviembre. Según el sindicato, la inauguración de la central se produjo sin contar con la garantía de pleno funcionamiento ni con los protocolos de actuación en caso de avería. En este sentido, el sindicato asegura que se desconocen con certeza los motivos de los tres incidentes y lo relaciona con la existencia de varias empresas implicadas y lo que definen como un control insuficiente de la ejecución de los trabajos que se realizan. Sin embargo, desde Comisiones Obreras se entiende que tanto los apagones como otros problemas que se han producido en el transcurso de las obras de ampliación del aeropuerto, en especial el hundimiento de parte de la estructura de la futura terminal en septiembre de 2006, no son imputables directamente a la dirección del mismo. No obstante, los portavoces del sindicato lamentan que Aeropuertos Nacionales no exija más responsabilidades ni se reconozca que exista sanción concreta alguna a las empresas que trabajan en la ampliación cuando cometen errores graves, ya sea en relación con la ejecución y la coordinación de las obras, como incluso con la prevención de riesgos laborales. Y esto es todo desde la redacción en Menorca.